Ahora en Radio Nauta, Folclore Vivo, el ritmo de la tierra. Adentro. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día floje. El suelo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví, alegremente cantando, en cambio hoy vivo llorando, igualito que el que fui. Los años ni la distancia jamás pudieron lograr de mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido. Ay, mi Santiago querido, añoro tu quebrachal. Mañana cuando yo muera, si alguien se acuerda de mí, paisano, les voy a pedir, si quieren darme la gloria, que toquen a mi memoria la doble que canto aquí. Se va la segunda. Siempre me pongo a pensar cómo pueden olvidar algunos de mis paisanos, rancho, padre, madre, hermano, con tanta facilidad. Santiago, yo no ha de ser el cobre de esa manera, despreciar la chacarera por otra danza importada. Eso es ver la masillada de nuestra raza campera. La otra noche mis almohadas mojadas las encontré, mas ignoro si soñé o en que despierto lloraba, o en la lontananza miraba el rancho aquel que dejé. Tal vez en el campo santo no haya lugar para mí, paisano, les voy a pedir, antes que llegue el momento, tíreme en el campo abierto, pero allá donde nací. Muy buenas noches, bienvenidos. Esta es otra edición del programa Folclore Vivo acá en Radio Nauta FM 106.3, la radio de Olga Vázquez en la ciudad de La Plata. Muy buenas noches, querido compañero Esteban Fernández en la locución y en la parte técnica también. Buenas noches. Buenas noches, acá estamos, hemos arrancado este Folclore Vivo, programa número 16, bien como dijo el Seba. Y bueno, ahí estamos, poniéndole un poco de onda a la noche estamos, fresca. Todavía estamos solitos acá, Pato Molina está llegando, viene en la bicicleta, no encuentro dónde estacionarla. Viste, a se mí le sale mucho la cadena encima. Sí, también, de vez en cuando. Y como me había pasado la otra vez, a mí no... ¿Cómo es? ¿Quién? Ahí está entrando, ¿a quién está entrando? ¿Eh? ¿El Pato? Ah, la Nadia Matilde, gente, está entrando nuestra puntual, compañera ¿no? también. Sí, sí. Así que bueno, acá estamos en este programa número 16 de Folclore Vivo en la radio del Olga, en el Centro Cultural Olga Vázquez. Y bueno, vamos a tener hoy, como otro jueves, la música de nuestra música, la música folclórica, música joven, de nuevos jóvenes, música también de nuestro repertorio folclórico, más antiguo, si se quiere. Y acá tenemos de cortina, estamos escuchando a Luis Salinas con este clásico de folclore, Chacarera, que no me sale el nombre ahora. Pero bueno, este es un clásico. Buenas noches, señorita, ¿cómo le va? A ver, respire hondo y salude a la audiencia acá. Buenas noches. Ah, sí, ahora sí. Sí, llegó. Ay, te encuentro solo, Caire. Perdón. Van cayendo bueno, de a poquito. Bueno, pero digo, acá en la mesa. Ah. Sí, sí. Así que viniste solo, ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches. Perdón la tardanza, pero bueno, salgo de allá apurada. Está bien, sí, no, no hay problema. Pero acá estamos para otra emisión. Te tomaste el 273 y te llevó a Tolosa, nada que ver. Sí, me dio toda la vuelta, sí, viste, hasta allá, hasta Villa Liza al fondo y bueno, y vine. Bueno, buenas noches, Seba Caire, buenas noches, Esteban Fernández Carucha. Carucha Fernández. Carucha Fernández. Programa número 16, señorita. Sí, señor. Ahí vamos, ¿eh? Qué cantidad de programas, ¿no? Parece, uh-huh. O sea, parece poco y parece mucho a la vez, ¿no? Uh-huh. Que nosotros hayamos logrado sostener 16 programas de radio. Sí, a mí me suena poco a veces, así. Me pienso 16 programas, re poco, pero... A los 20 hacemos la fiesta ya. La primera fiesta a los 20, está bien, ¿no? Sí. Eso está bueno, me parece. Sí, sí, señor. Fiestero. Bueno... Mientras esperamos a nuestro compadre, el Pato Molina, vamos a la música nomás, ¿sí? Si le parece. Meta. Vamos acá con. Vamos a escuchar a Los Carabajal. Ajá. En esta chacarera, Espíritu de mi Tierra. Folclore Vivo, la música que vive entre nosotros. Folclore Vivo, la música que vive entre nosotros. Seguimos en Folclore Vivo, acá en Radio Nauta 106.3, la radio de Lola, señorita. Seguimos, así pasaba Los Chaza, ¿no? Era ese, nuestros amigos, compañeros Los Chaza, que pasaban después de Los Carabajal, haciendo Espíritu de mi Tierra, Los Chaza, con este valsecito. Santiago del Estero. Exactamente. Y vamos a comentar que, bueno, que esto, ese tema pertenece al primer disco de Los Chaza, que se llama Baile Nativo. Lo presentaron hace como 3 años más o menos. Sí, más o menos. Y bueno, y ahora están preparando, están grabando, ya están creo que terminando con la grabación del segundo disco. Así es, sí. Que se va a llamar Orquesta Nativa. Así que bueno, hay invitados bastante interesantes en el disco. Sí, sí. Y bueno, y pronto calculo que lo presentarán. Sí, este año vamos a tener la presentación del segundo disco de Los Chaza. De Los Chaza, así que también los tendremos por acá, más próximo, calculo yo, a la presentación del disco, como para que nos comenten los más detalles y bueno, y anticipar la presentación, que va a estar muy buena. Me imagino. Y hablando de presentaciones, también tenemos la presentación de otro músico que habíamos pasado acá en la radio y que bueno, ha vivido acá en la ciudad de La Plata mucho tiempo. Presenta su disco el 28, jueves 28, en el ND Ateneo, eso es el jueves que viene, sería. Estamos hablando de José Simón, este jujeño, que bueno, como decía, estuvo acá viviendo en la ciudad de La Plata, comenzando con su carrera folclórica desde acá, desde la Salamanca, ¿no? Él vino de allá, cantaba mariachi, José Simón, allá en mariachi. Sí, posta. Sí. Posta. Y vino para acá, me acuerdo, cayó ahí en la Salamanca y empezó a tocar, y jueves va, viernes, sábado, después se abrió para Capital ya con su disco, claro, que fue Bastonero Mahuaca, su primer disco, y que le fue muy bien a José. Bueno, ya va por el tercero. El segundo, no me acuerdo. Caru, ¿te acordás el nombre del segundo disco? Bastonero Mahuaca. Bastonero Mahuaca, en Gualichao. En Gualichao, el segundo disco de José Simón. Y ahora se viene el tercero, que se llama Madre Volverá. ¿Sí? Y bueno, ese es el tema que ahora en un ratito vamos a estar. A pasar. ¿Vos participaste en el primer disco de José Simón o no? En el primero, en el segundo y en el tercero. Bien. En todo. El otro día me decía así, él se me presentaba con un amigo de él y dice, el Seba estuvo en el primero y también en el segundo. Ah, y ahora en el tercero. Está muy bien. Sí, en el primero fue la participación así como más, claro, interesante, porque fue. Hicimos los arreglos del disco con los duendes, y hicimos un montón de laburo. Después las otras participaciones fueron así como algunos coros en el Gualichao, y en este, bueno, también estoy como invitado en un tema, y en la presentación voy a estar tocando con él, haciendo algunas guitarras ahí acompañándolo. Ajá. Sí, va a estar lindo eso. Pues. Y bueno, Negrita, antes que se me olvide, sí, porque esto no se me debe olvidar, igual es largo lo que tenemos para leer, vamos a ver cómo hacemos, porque está muy bueno este panfleto que me han acercado. El martes que viene, ¿no? Se cumplen 10 años del asesinato de Darío y Maxi Costecchi Santillán, ¿no? En la masacre de Avellaneda. Así que vamos a contar un poquito. Yo voy a leer unos pedacitos, ¿no?, acá de este panfleto informativo. Seguramente muchos. Saben de qué se trata esto, ¿no? Pero bueno, el tiempo pasa y fácilmente se olvidan estas cosas, ¿no? Se van así como de, si no fuera por la lucha de los compañeros que siempre, o de algunos compañeros que mantienen viva esa lucha y estas cosas que tienen que estar presentes, ¿no? Estas injusticias, ¿no? Asesinatos como fueron los de en democracia, ¿no? De dos jóvenes. Bueno, ¿qué pasó aquel 26 de junio, ¿no? Después de la época de la presidencia, de las dos presidencias de Menem, ¿no? Que dejaron al país. Sí. Bueno, ya se empiezan a notar los se me traba la lengua, se empieza a notar ese caos en, terminando la presidencia, la segunda presidencia de Menem, ¿no? Claro. Y empiezan a aparecer los movimientos piqueteros. Claro, porque es el de que ya decanta todo. Claro, empiezan a saltar todas las fichas. Y bueno, una de las organizaciones piqueteras, Darío y Maxi participaban, ¿no?, en una de esas organizaciones. Y aquel 26 de junio ellos estaban reclamando, acá vamos a estar diciendo ahora qué es lo que estaban reclamando. Dice, el 26 de junio de 2002, organizaciones piqueteras bonaerenses coordinaron una acción conjunta para bloquear los accesos a la capital federal en un plan de lucha político reivindicativo. En aquel momento, 5 puntos formaban parte del reclamo. Acá están los 5 puntos que era lo que se estaba pidiendo. El pago de los planes de empleo, ¿por qué? Porque Duhalde había anunciado que iba a hacer unos recortes, iba a hacer recortes de los planes de empleo, de los planes de trabajar, iba a hacer, iba a recortar más, ¿no? Entonces, el pago de los planes de empleo, ya que muchos compañeros estaban hace meses sin cobrar. Aumento de los subsidios de 150 a 300 pesos. Implementación de un plan alimentario bajo gestión de los propios desocupados. Insumos para las escuelas y centros de salud de los barrios. Desprocesamiento de los luchadores sociales y fin de la represión. Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, compañeros del movimiento de trabajadores desocupados Aníbal Verón, fueron parte de los 4.000 desocupados que se movilizaron aquel día en el Puente Pueyrredón en busca de la construcción de un futuro con justicia, trabajo y dignidad para todos. Bueno, eso es lo que estaban reclamando, que así fue como surge allá en Neuquén, ¿no? Fue la primera vez que se establece esta forma de protesta, ¿no? Por ahí de, y que se empieza a denominar así como piqueteros. Pero lo que ellos estaban buscando era el pan de cada día, ¿no? Porque había un tremendo caos en el país, un piojo, como decimos nosotros en mi pueblo. Y bueno, ahí fue donde a Darío y a Maxi los asesinaron. Y bueno, y acá en este panfleto también dice cómo los medios masivos de comunicación, cómo desviaban todo, ¿no? La verdad de los hechos, ¿no? Clarín, sí, por ejemplo, al otro día, acá está el titular, dice, la crisis causó 2 nuevas muertes, así como, y dice, ya suman 31 desde diciembre, decía Clarín al otro día, ¿no? Pero no decía nada de qué es lo que había sucedido. ¿Qué había sucedido? Recién en Trabajo Social hubo una charla informativa, ¿no? Sobre lo sucedido en aquella época, y bueno, y lo que decían es que estaba todo planeado para que se arme un bardo y para justificar la represión. O sea, la columna de policía se metió en el medio de la gente, cosa que es ninguna manifestación hacen eso, porque saben que hacer eso es como decir, bueno, mandarse al muere, ¿no? Bueno, y esa fue una de las cosas que se comentaban ahí. Y bueno, los medios de comunicación también mostraban, decían, miren lo que tienen, que tenían ondas, que tenían no sé qué, y bueno, y la policía estaba tirando con todo, con gas, con balas de goma, y bueno, y empezaron a tirar con balas de con plomo, que hubo como 100 heridos o más de 100 heridos ese día, y la muerte de Maxi y Darío, que primero Maxi es, ¿no?, el primero que, cuando estaba Maxi herido, Darío se acerca a ayudarlo. Maxi estaba rodeado de policías, y se acerca Darío a ayudarlo y dice, no tiren, así, y ahí es donde le pegan un tiro por la espalda, ¿no?, a Darío. Y bueno, esto queríamos recordarlo, vamos a seguir hablando durante el programa, vamos a leer algunas cositas más, pero el martes, este martes se cumplen 10 años del asesinato de Darío y Maxi, de Costecchi y Santillán, ¿sí? Sí. Así que... perdón, Seba, sí. También le quería comentar que el sábado va a haber acá también en el Olga Vázquez una movida que están organizando los chicos de Arte al Ataque. La movida tiene que ver con, lo publicitan como un piquete cultural. Los chicos, ¿no? Va a haber muestra de fotos, taller de folclore, productos autogestivos por toda esta cooperativa que están armando acá los chicos. Sí. Y bueno, también va a haber música, va a estar tocando Pato Molina, el Emporio Tropical y Camote Picante. Bueno, bien. Esto va a arrancar a las 4 de la tarde. 4 de la tarde acá 23, en el Olga Vázquez. Acá en el Olga Vázquez. Muy bien, bueno, eso es una de las actividades que va a haber acá en el Olga. Ahora después vamos a pasar la data de lo que va a suceder el lunes y el martes, ¿sí? Ahora ahí acaba de llegar nuestro compañero, el Pato Molina, así que vamos a la música. Ahora vamos a seguir con la música. Vamos hablando de José Simón, como habíamos dicho, uh-huh. Negra. Vamos a escuchar este el tema que le da nombre al disco, que se llama Madre Volverá. Brazos solo hay sed. Cuánta prisa nos vemos correr. Madre volverá, nos acunará para poder renacer. un nuevo espacio para los artistas independientes de nuestra música. Estamos acá, recién llegamos. Ya estaban ustedes antes. Bienvenido, Pato Molina. Hemos llegado. Tierra libre. Buenas noches, compañeros. Así que bueno, medio atrasadito este día, pero bueno, se me ha complicado algunas cosas. Pero estamos acá, ¿no? Por supuesto. Así que buenísimo. Sí. Y también está acá una amiga, que estudiante de la Escuela de Danzas Tradicionales, que ha venido a contarnos la situación conflictiva que está pasando la escuela hoy en día, una situación muy muy jodida que ya la veníamos siguiendo desde el principio nosotros, ¿no? Con el programa. Reiteramos que la Escuela de Danzas Tradicionales se encuentra cerrada hace ya más de 70 días, si tengo entendido, y hace muy poquito se ha tomado la escuela como medida de fuerza por medio de los alumnos que están pidiendo que un edificio, ¿no?, para la escuela hace rato, que no es una protesta que viene desde este año, sino que ya sabemos que viene desde varios años atrás, casi 20 años que viene esa protesta, ¿no?, ese pedido, y hoy en día se ha llegado a tomar la escuela, así que la tenemos acá a Lola Sandoval, que es una alumna de la escuela de José Hernández, que le damos la bienvenida. Lola, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Gracias, Pato. Gracias, chicos, por darnos el espacio, porque no soy yo sola la que habla, sino estoy hablando por todos los alumnos. Uh-huh. Bueno, como dijiste, la Escuela de Danzas Tradicionales José Hernández. En realidad te voy a corregir cosas que son aberrantes, porque es peor de lo que parece, digamos. Hace más de 30 años que está sin edificio la escuela. Uh-huh. Y sin edificio propio. Sin edificio propio, uh-huh. Exactamente. Y en el lugar donde uh-huh. estamos ahora, en este momento, fue clausurado. Estamos en 7:59 y Plaza Rocha. Uh-huh. Y fue clausurado desde el 3 de abril. O sea que hace más de 80 días que estamos sin clases. Ahí está, 80 días. Desde ese momento en que fue clausurada, no nos dieron un espacio provisorio, entonces se suspendieron todas las actividades académicas, y a partir de ese momento fueron muchos vaivenes de otros edificios provisorios que no alcanzaban con las necesidades básicas para una escuela de danzas, que cumple además con dos grandes carreras, que son la de danzas folclóricas y tango, cada una con tecnicatura y profesorado, y tampoco para la capacidad de horarios y alumnos. Uh-huh. Entonces, con esa perspectiva, nosotros como alumnos, con docentes que participaron también, estuvimos haciendo intervenciones públicas, estuvimos haciendo festivales, estuvimos interviniendo festivales también, como el Mundial de Tango y el FIFA. El FIFA. En el cual el FIBA tuvieron el apoyo de muchos artistas de renombre, ¿no? Sí, Rally, Bruno, el Chango Spasiuk, sí. Muchísimos. Sí, muchísimos. La mayoría dijo Lilian algo Herrero. Arriba de Lilian Herrero. Sí. La mayoría dijeron algo arriba del escenario y convocaron, por ejemplo, yo lo escuché al Chango Spasiuk la noche de él y convocó a un diálogo de parte de las autoridades. Y aparentemente ese diálogo no tuvo lugar, ¿no? Tuvo lugar diálogo. Hubo diálogo con las autoridades, ¿no? Pero no fue hubo lo que diálogo, se esperaba. Claro, exactamente. Hubo diálogo, pero como te digo, todos fueron intentos fallidos. Uh-huh. Como es este último. ¿Sigue habiendo diálogo? ¿Sigue habiendo diálogo? Sí. Preguntó el señor. Bueno, justamente. Porque está lejos del micrófono, por eso yo le dije, habla cerca del micrófono. No se te igual escucha. Es el diálogo que están manteniendo hoy, por lo que yo estoy enterada. Yo soy de la Escuela de Danzas Clásicas. Ah. Es más bien, o como interpreto yo, ni siquiera es una intención de diálogo de parte de ellos, sino que es intentar persuadirlos a ustedes de alguna manera, ¿no? De aflojarlos, de correrlos, de cansarlos, pero no hay ninguna intención concreta que se perciba de parte de ellos de querer realmente lograr una solución. Exactamente. Bueno, justamente la situación en la que estamos ahora uh-huh. es de extrema emergencia sí. y es una medida de fuerza que uh-huh. hemos tomado a partir de que la semana pasada, el viernes, sí. puntualmente, nos enteramos por cadenas, en realidad, uh-huh. ni siquiera por algún... De manera formal. Claro, de manera formal o algo así, no. Fue por cadenas, sí. por internet, por amigos y todo eso, que nos habían dado un edificio en donde tenían que empezar las clases ese mismo día, uh-huh. El día anterior, en realidad, el jueves. Un edificio que es una escuela primaria. Sí. La escuela primaria número 43. Sí, sí, sí. Además de, para cumplir otros turnos, otros rangos horarios, el Colegio San Luis, uh-huh. y por la noche, la escuela número 1. Sí. En esos tres horarios teníamos que empezar a cursar todas las materias de todas las carreras, y además de que entre las 12:30 y las 2:00 p.m. hay una franja horaria que no tiene lugar, uh-huh. por ejemplo, sí. que se cursan materias. Uh-huh. Entonces, nosotros nos reunimos en asamblea, porque estamos sosteniendo una asamblea permanente sí. de urgencia, y en esa asamblea se decidió que íbamos a empezar las clases el lunes sí. con la condición de que, por un lado, íbamos a mantener ese régimen hasta agosto, hasta sí. el 1 de agosto, para ese día ya tener un edificio propio y que corresponda con las necesidades básicas. Claro. Y por el otro lado, también la segunda condición era que, mientras tanto, no se iban a mover las cosas de la escuela, que sean... dirección, secretaría, biblioteca, uh-huh. instrumental, etcétera. El lunes vamos a cursar y definitivamente todos los alumnos estaban en disconformidad con la forma, con los lugares. Entonces, además nos enteramos de que iba a haber hubo una reunión con la señora Silvia García sí. Y Silvia Bracci, que son las inspectoras. Inspectora general, uh-huh. jefe regional. Sí. Y en esa misma reunión que tuvo ellas dos con los directivos de las escuelas de artística, en esa misma reunión se les dijo que la escuela donde estamos, el edificio donde estamos, sí. iba a ser puesto en valor, que quiere decir puesto. Le iban a hacer todas las modificaciones necesarias. Exactamente. Uh-huh. para entregársela a la Escuela de Estética. Estética, claro. Eso antes del plazo que nosotros habíamos puesto para que además nos den un edificio antes de mudarnos. Sí, sí. Por lo tanto, ese mismo día los alumnos nos reunimos en la escuela y decidimos hacer una concentración que después terminó en toma. En la toma. Todo a través de la asamblea. Claro. Los alumnos nos movilizamos enseguida, uh-huh. hicimos una asamblea y por votación unánime decidimos tomar el edificio. Ajá. Sí. Les recordamos a la gente de la audiencia de Folclore Vivo que estamos tratando la temática de la escuela José Hernández, todo el conflicto que están viviendo los alumnos de la escuela hace ya más de 80 días, como dijo Lola, que es una estudiante de la Escuela de Danzas Tradicionales José Hernández, que está ubicada en la calle 7. Entre 59 y Plaza Rocha. Así que ya es una problemática realmente desde un principio, ya de hace varios años seria, y ahora imagínense más lo que es la situación, ya que están tomando la escuela los chicos y con la asamblea permanente. Yo hoy tuve la oportunidad de pasar por ahí, acercarme un rato ahí a ver qué es lo que estaba pasando con los chicos, que cayó Pancho Lanfré también por ahí, varios compañeros, ¿no? A ayudarla a apoyar a la chica en esta lucha, digamos, en cierta manera, de alguna manera, de una presencia o de lo que se tenga que hacer. Y ahí les hemos invitado a que vengan para acá y que saben que este lugar es para ustedes, que vengan y tienen que difundir lo que está pasando, porque realmente es un problema muy serio para la cultura. Un problema muy serio para la cultura, más allá de la educación misma también, es un problema muy serio para la cultura, que una escuela de danza argentinas, de danzas tradicionales, de lo que sea, pero de la cultura misma, no tenga clase y no tenga un edificio propio, es realmente un problema muy serio. Y creo que es importantísimo. Yo lo que les quería preguntar a ustedes, chicas, porque ha llegado más compañeras, Lola, si vos querés le pasamos para que ella... O lo dejamos ahí a este micrófono y yo les paso este, pero les quería preguntar, porque cuando llegué no les pude preguntar allá esta tarde, ¿cómo es la situación con los docentes? ¿Están apoyando a la movilización de ustedes? ¿Están? Porque ellos también, obviamente, que es obvio que están afectados también a la problemática como trabajadores y como parte de la escuela, digamos, ¿no? ¿Cómo es la situación con ellos? ¿Están ahí en la asamblea con ustedes? ¿Están llevando a cabo adelante la lucha? Sé que por ahí, ¿quién quiere hablar? Bueno, nombre y apellido para la gente. Yo soy alumna de la escuela, soy Lucía Pisanú. La toma es decisión de la Asamblea Permanente de alumnos. Los docentes siempre han apoyado nuestra movilización, por eso es que siempre hablamos de comunidad educativa. No hablamos los alumnos, los docentes, la dirección. Somos un conjunto. Todos estamos peleando por nuestra educación, por la educación pública y por mantener nuestra escuela en pie. Sí se han acercado docentes, están luchando con nosotros. Lo que ocurre es que ellos son docentes y por una parte legal tienen otras directivas. Ellos necesariamente tienen que firmar, quizás no den la clase porque no tienen alumnos, pero se tienen que hacer presentes a la hora de su cátedra. Para informarme, porque no realmente no sé, y aparte también para comentar a la gente, ¿de quién depende la escuela? ¿Provincia? ¿Es provincial? Sí, la escuela se llama Escuela Superior Provincial de Danzas Tradicionales Argentinas. Uh-huh. O sea que los cargos docentes de la escuela es cargo docente, digamos, que pertenece a provincia. Okay. Sí, el gobernador es el que está a cargo de nuestra educación, okay, de nuestro edificio. Uh-huh. Es que es el máximo responsable de nuestra situación. Uh-huh. Exactamente. Bien, ¿cuántos alumnos tiene la escuela? ¿O cuántos alumnos calculan aproximadamente, no? Para saber un poco de qué se trata, la gente también que sepa de qué se trata la escuela. Claro, en el comienzo de esta situación... los inscriptos son los 700 alumnos y los 120 docentes. Uh-huh. Que se informa en cada asamblea y en cada noticiero que damos. Uh-huh. Lo que ocurre es que la mayoría de nuestra comunidad educativa son gente del interior o gente que se tuvo que volver. Claro. Uh-huh. Que no puede mantener una situación a la cual bancarse en la ciudad de La Plata, que no es barato pagar un alquiler, comida, mantenerse cuando uno no está en actividad. Uh-huh. O quien tuvo que empezar a trabajar y ocupar esos horarios de cursada con trabajo para poder mantenerse. Obviamente. Entonces todo esto desgasta y hace que la escuela quede con menos alumnos, con menos chicos que puedan contar la escuela. Uh-huh. Sí, siguen apoyando la lucha y demás, pero no pueden estar presentes como quisiéramos. Exactamente. Bueno, y eso es lo más lógico, lo más loco de todo, ¿no? 700 alumnos que están sin clase. Uh-huh. Y la mayoría del interior, como dijo la compañera acá, que tuvieron que volver a sus lugares. Eso es tremendo, es realmente caótico la situación de esos chicos y de ustedes también, obviamente, que están luchando ahí, adentro de la escuela, están instaladas. Sí, por supuesto, cuesta y uh-huh. Uno como le pone el pecho a la situación, pero es una situación que desgasta y también estas personas que son los responsables de esto juegan con ese desgaste. Es también seguro. Una estrategia. Sí, es uno seguro. De los propósitos. Hay una escuela funcionando abajo, una escuela de estética. ¿Sigue funcionando esa escuela ahí o está también clausurado el edificio? Hace dos semanas que cesaron las actividades, como hace dos meses y medio nosotros. Uh-huh. Uh-huh. Ellos están, para que la gente sepa, ¿están apoyando esta lucha o están desentendidos? No, la lucha es... Todos lo estamos luchando por uh-huh. lo mismo, por una educación artística, sí. pública y que sea uh-huh. digna. Lo que ocurre es que cada uno defiende lo suyo, y los chicos en este momento están logrando quedarse con un edificio que quizás, como siempre se habla de promesas y provisoriedades, quizás no lo logren tampoco en la historia. También es diferente porque ellos son menores y nosotros somos claro. los adultos. Claro, también hay toda una problemática ahí porque son chicos y bueno, y también están los padres de por medio. ¿También depende de provincia la escuela de estética? Sí. Uh-huh. Okay. Así que bueno. Cuando tratan así. A ver. El representantes del gobierno provincial, ¿con quiénes han hablado ustedes? Se ha hablado con Brachi, que es la viceministra de Educación, y con inspectoras, Silvia García, que es la jefa regional. ¿Y ellos qué son los que le han hecho estas promesas, ¿no? Ellos son los que prometen. Y yo he escuchado un par de promesas, pero disparatadísimas. Como, por ejemplo, que iban a talar un par de árboles en el bosque y iban a construir un edificio. Bueno, la última nueva noticia... mayor noticia que podíamos llegar a esperar, un regalo para todos es nosotros. Es una cargada eso. Es un polo artístico por el cual nosotros también luchamos. Todos luchamos por el polo artístico, claro. Detrás de odontología, sí. En el bosque, 16.000 metros cuadrados, sí. Para las escuelas de artística clásica, teatro y tradicionales. Sí, el mismo polo que se prometió, vamos a recordar, que iba a estar en 7 y 64. En Excita. Es un proyecto que se aprobó y se llevó a cabo, se hicieron planos. Se llamó a licitación, sí. Etcétera, etcétera. Y bueno, hoy en día ese terreno no sé a quién pertenece. No, pertenece a Gobernación. A Gobernación. Pero lo que ocurre es que es un lugar que parece que también lo usan estratégicamente para prometérselo a todos. A todo el mundo le mienten con 7 y 64. Eso mismo. Así que bueno, ahora el polo artístico supuestamente va a pasar al bosque. Sí, una realidad. Bien. Que va a ser llevada a cabo. Un lujo. Quién sabe, quizá en unos 10 años. Pero en esos 10 años hay cambios de mandato, sí, sí, hay cambios de intereses. Así que también son esas cosas provisorias, historias prometidas que nunca se llevan a cabo. Espero que sí, pero bueno. Como que terminamos de no creerles más. Sí. Chicas, ¿y cuáles son lo que se viene ahora, digamos, con respecto a al plan de lucha, digamos, justamente? Están tomando la escuela, están esperando una nueva reunión, ¿qué es lo que están cuál es el objetivo de ahora de la toma, digamos, justamente? Pedir, obviamente van a pasar los días y las van a llamar a una nueva reunión. ¿Ya la convocaron? Ya se han hecho presentes en la escuela. Ah, mirá. Por ejemplo, la inspectora de nuestra institución, Silvia Lali, se ha hecho presente pidiendo un acta que nosotros digamos porque estábamos tomando la institución. Claro, porque ustedes ahora ponen un montón ponen mucho en juego tomando el edificio sin dejar que este edificio se ponga en valor y sin dejar que este edificio sea traspasado a estética. Claro. Entonces, ahora sí van a empezar a... Se han visto apretados. Claro, exactamente. Necesariamente ellos quieren que nosotros desalojemos y tener el espacio libre. Claro. Lo que nosotros no podemos dejar es que ellos nos metan en cualquier sucucho o que parchen esta situación metiéndonos en una primaria. Sí, lo o de la primaria me parece... es un disparate. Es el disparate más grande que hay. Y... como sea una primaria o sea un lugar en el cual nosotros no podemos llevar nuestra actividad a cabo. Entonces nosotros por eso decidimos concentrarnos y tomar la escuela, por una cuestión de que no nos saquen lo único que tenemos, único que aunque tienen. No sea nuestro, sí. Sino que es un lugar que nosotros nos sentimos que nos pertenece de sentimiento. El lugar donde pueden luchar quizás también, claro. Digamos, de cierta manera, porque tomando este lugar, ustedes exigen que se les dé un lugar de ustedes propio. Claro, y ahí están todos nuestros objetos, está la dirección, la biblioteca, que la biblioteca históricamente se ha formado con el aporte de cada uno de los docentes y los alumnos que han pasado por la escuela. Si nos sacan de ahí, no tenemos más nada, estamos despojados. Claro, la institución queda en el aire. Nos sacan la piel. Sí. Claro, es como te dejan sin nada, es nada, sí. Humo. Sí, ¿Dónde está la escuela de danza? No existe. No existe. Entonces eso es tremendo. Nosotros lo decimos, la escuela no es solo un edificio, pero ¿qué hace una escuela sin edificio? La escuela es todo, alumnos, docentes, directivos, pero uno necesita de un espacio, de un contexto, de un ambiente donde uno se puede encontrar con el otro. Sí, entonces todo estaría perdido si nos sacan a la calle. Nosotros decimos que ya nos sacaron a la calle cortando nuestro derecho de seguir estudiando, pero así también nos despojan a un vacío. Y actividades próximamente, escuché por ahí hoy a la tarde que estaban organizando otras actividades. Se vienen organizando un montón de actividades, que está buenísimo. El otro día fue en la Salamanca, que fue un montón de gente, estuvieron todos, bueno, estuvimos con el Seba tocando, estuvo Pachito Lanfré, estuvo la orquesta de ahí, de los músicos de ahí de la escuela. Y pero escuché que vienen otras cosas más ahora, ¿no? Sí, bueno, sí, mañana sí. Vamos a estar ahí en la esquina de la escuela, uh-huh, en 7 y 59 y Plaza Rocha. Uh-huh. Vamos a hacer una concentración, estamos convocando a diferentes artistas, público en general, a todo aquel que se quiera acercar. Es a las 11 horas, vamos a estar hasta la 1 por lo menos. ¿Es 11 de la mañana? Hasta las 13 horas. Hasta las 13. Va a haber, o sea, en la calle. En la calle, sí, vamos a cortar la calle. A cortar la calle, como te dice. Una concentración. Vamos. Sí, señor. Del lado de 7, o sea, yo para informarle a los colectiveros del este, que van sabiendo que tienen que desviar por 50, no, más para allá, hay que hacerlo desviar. Hay que se manden por allá por 57. ¿O no? Claro. Hasta si hay, claro, sí, hay que hacerse escuchar. Y después hay que acortar a Plaza San Martín también, otro día, si no escucha. Hay que ir por más, chica, hay que meterle pila. Sí, y es la idea. Sí, señor. De llamar una. La atención y que, bueno. Uh-huh. Llamar la atención. Llamar la atención y lograr que la gente apoye esta situación. Que se enteren, porque hay mucha gente que no conoce la situación y por eso no se acerca. O, bueno, mucha gente que no sabe que ahí hay una escuela de danza. También, bueno, a partir, ¿sí?, de este conflicto hay, uh-huh, mucha gente que se ha acercado, gente nueva que se ha notado en las carreras. Tenemos acá a nuestra amiga Evelina Irupé, que me enteré que se anotó en la carrera, un ingresante, ¿sí? Esperamos que se duplique el número de ingresantes el año que viene, cosa ojalá, que estos tipos vean que lo a la juventud se quiere formar en las danzas nuestras, ¿sí? La danza, el folclore, si quieren entrar a ese espacio como lo están haciendo ustedes y los 700 chicos que han quedado, claro, sin clase. Por eso nos parece, volviendo al, sí, tema de cortan nuestros derechos, uh-huh, nosotros pensando como futuros docentes, como futuros formadores, tremendo, de aquellos chicos que, más allá de que sea folclore y que es muy interesante lo, uh-huh, que estamos hablando, es la construcción de la identidad de ese niño, la identidad de nosotros como país, qué es lo que buscamos para nosotros, qué es lo que buscamos para nuestra historia. Uh-huh. Bien, chicas, vamos, ¿quieren agregarse? ¿Va a querer preguntarle algo más? No. Vale, señorita, acá, negra. No. Bueno, les agradecemos un montón. ¿Quieren agregar algo más a ustedes? Entonces hacemos la convocatoria para mañana desde las 11 hasta las 13 horas. Uh-huh. Invitamos a quien quiera acercarse, a quien quiera averiguar qué es lo que está sucediendo. A quien quiera tomar unos mates, también está invitado. Por ahí es la primera vez que cortamos la... también por ahí agregar que es la primera vez que cortamos la calle. Nosotros tomamos un montón de medidas antes, que podrían decirse pacíficas, nos manifestamos artísticamente, fuimos a diferentes eventos, nos mostramos de otra manera y que por ahí tuvimos que buscar como, bueno, formas más radicales ahora porque... No, o sea, la situación como que no daba para más, digamos. Uh-huh. No pensar en que no queremos hacer daño a alguien o que estamos que tomamos una escuela y no, pero es que en realidad es la forma de que ustedes se hagan escuchar y que tienen que hacer valer sus derechos, digamos. Es así. Uh-huh. Si hay que salir a cortar la calle, eso tiene que ser así. Los tipos tienen que escucharlas, tienen que darle el espacio de diálogo, ya no diálogo, sino solución. Es solución. Sí, una solución tiene que ser así. Y respeto, porque me parece que todas estas cuestiones y toda esta manera de darlos vueltas, de llevarlos y traerlos, ha sido de una manera, con una falta de respeto, pero tremenda. Ya no... No puede ser que el gobierno no pueda pagar 2.000 pesos de alquiler de un salón, por ejemplo. Siendo que creo que el común o todos nosotros trabajamos y todos pagamos un alquiler y es similar más o menos el de un departamento a ese valor. No puede ser que el gobierno no pueda pagar 2.000 pesos de alquiler para un salón provisorio para que alumnos de una carrera, de un profesorado, de dos profesorados puedan tomar clases. Así que me parece eso, que es una falta de respeto. O sea, ya está. Que les digan, uh-huh. Perdón por la palabra, pero me chupa un huevo que vos puedas estudiar. Yo creo que de última es más directo. Ah. Porque exactamente. Ya es el colmo de los colmos de los colmos. Tenemos, ¿no? Muy hipócrita. Tenemos un comunicado que las chicas nos han acercado, que supongo que lo estarán llevando por todas las radios de La Plata. Y también esto lo tendrían que llevar, chicas. ¿Lo llevaron a las radios de Capital también? ¿Fueron para allá? No. Tienen que ir para Capital también, ¿no? Las radios de folclore de allá. Ya le vamos a pasar alguna data que tenemos acá con el Seba y con Nadia y Carucha, bueno, que pueden acercarse a las radios a difundir, porque esto es una problemática que tiene que enterarse todo el país, digamos, ya. Es algo muy, muy, muy grave y que tiene que tener solución inmediata. Les reiteramos a la audiencia que estamos con las chicas de la Escuela de Danzas Tradicionales José Hernández, de la Ciudad de La Plata. Están sin clase hace más de 80 días y hace 20 años, 30 años que vienen pidiendo por un edificio propio de la escuela, y este gobierno de turno no hace oídos sordos, parece ser. Así que muchísimas gracias, chicas. No, gracias a ustedes. Y vamos con un tema del bondi. ¿Tenemos el bondi ahí? Vamos. Ahí. Las flores del recuerdo, regadas de amargura. el alma. Vos dame tu alegría, aunque tu luz se apague, ya de encender un día. Calmó mis ansiedades, la rienda del cariño, caricias de mi madre que me dejó de niño. Sus ganas de esperanzas, callosas por el tiempo, fueron mis ilusiones. Y alumbra el pensamiento de los que matan penas mirándose por dentro. Tucu, tucu del alma, mostrame tu alegría, aunque tu luz se apague, ya de encender un día. Para vos, Caro, querida. Gerardo, vamos ya. Nos vamos, gracias. El 55 en la chacarera, que mordiendo sueño nos roba la noche entera. Para los cantores, para los coqueros, para los quemadores que brotan en mostradores. Ha nacido para el grito de los vidaleros, que penas de vino florezcan en los gareros. Vamos, Pepe, carajo, ahí está. Esperame que yo. Dentro y la noche llega el ciego Pancho, madurada loja que vuela desde una copla, que me busque el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque todo el dolor de dentro. Soñador sin penas, arreador de olvidos, vino del 35 emborrachador antiguo, para el Chacho Díaz, para Maldonado, seguidores churos de la noche enamorada. Ya me estoy solito, angustiando estrellas, velando la marcha sencilla de los que quedan. Cántame borracho, róbame a tus sueños, sosegame el vino antes que me salga un dueño, que me moja el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque todo el dolor de adentro. Gracias, muchachos. guarita, y no me olvides que se marquita la mejor, guarita, y no me olvides cuando yo lejos estoy. Yo fui por los caminos, guarita, un heredero de la libertad. No hay andaduras en mi corazón, el desafío es tu amor. Yo fui por los caminos, guarita, soy como un pájaro en la inmensidad. No hay horizontes en mi corazón, el desafío es tu amor, el desafío es tu amor. Folclore Vivo, la música que vive entre nosotros. Seguimos. Muy en bien, Folclore seguimos Vivo. Bueno, acordemos un poco, vamos de nuevo. Vámonos, vámonos. ¿Escucharon un golpe? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Cuando había pensado algo, digamos, es medio cholulo. Sí, está, está haciendo está ruido, haciendo ¿no? Ruido ese no era el mío, me parece que lo cambiamos. ¿Me escuchás ahí? A ver, fíjate. Estamos en vivo. Bueno, estas cosas pasan, sale. El minuto a minuto es así. Es, pero yo también que, se me ocurrió una idea muy cholula, digamos, ¿no? Así del de programa qué? De eso, de Chimento, ¿no? O sea, cuestión, que para los 10, los 10 años, no, falta un montón para los 10 años de Folclore Vivo, para los programas, para el aniversario número, ponele 50, ¿no? Los 50. Programa número 50. O, ¿ya el 20 que le hace un festejo? Sí. Bueno, preparamos para el 20 los bloopers. Porque están todos los programas grabados, me imagino, ¿no? Por favor, los bloopers de Folclore Vivo. Todos los bloopers que tenemos que hacer. Tenemos que sentarnos un día, Caro, en tu casa, con la computadora al frente, y empezar a editar y buscar todos los bloopers más graciosos. Yo creo que hay un montón. Por ejemplo, el de recién es genial. El de recién fue que genial. Que arrancó el pato golpeando la mesa. Sí. Y se escuchó así. Claro. Y ahí no empezó a reír. Y después arrancando los dos, ahí hablando. Bueno, es tremendo. Pero estas cosas pasan todo el tiempo. Así que... bueno, sepan entendernos. Sí, por supuesto. Tenemos muchas cosas. Las chicas de la Escuela de Danza de José Hernández acaban de estar presentes acá. Nos han dejado un comunicado que ya enseguida lo vamos a leer. Que vamos a leerlo siempre, todos los jueves, de ahora en más. Este comunicado que han dejado con una reseña de lo que es la historia de la escuela y la problemática actual, ¿no? Pero también tenemos temáticas muy importantes, que yo cuando venía para acá lo venía escuchando a los chicos que ya estuvieron hablando de los 10 años de la muerte, el fallecimiento del asesinato. De Darío y Maxi, y todo lo que va a pasar el día 25 y el día 26. Sí, próximo día, el lunes y martes. Sí, el lunes va a haber una vigilia el día 25. El lunes desde la tarde hay actividades en el puente. Exactamente. Y ahí se hace la vigilia para el otro día, para el martes, para que el va a haber este espectáculo en vivo, que va a estar Rally tocando y otras bandas más. Y muy importante lo que va a pasar y todo lo que significa el cambio del nombre de la estación. Un genocida llevaba el nombre de un genocida como Nicolás Avellaneda. Luego, fíjate, yo ayer estaba viendo uno de los documentales que están en Facebook, y hay una, marcaba esta relación, ¿no? Lo que fue el genocidio llevado a cabo por Nicolás Avellaneda, todos los próceres, esos mal llamados próceres, ¿no? Digamos, claro, y toda esa matanza que tiene esa historia llena de sangre, ¿no? De Avellaneda. Y en ese lugar se llamaba la, la estación Avellaneda. Y justo, mirá vos que es la historia, cómo nos encuentra nuevamente, trágicamente, y esta vez llevada a cabo por otros asesinos, ¿no? Uh-huh. Asesinos, la policía bonaerense de ese momento, que sigue sigue funcionando la misma estructura de la bonaerense, por decirlo así. No ha cambiado en ese sentido, ¿no? No. Nada. Y los actores intelectuales como Duhalde, Solá, claro, ¿no? Que era gobernador en ese momento, siguen libres. Franciotti, ¿sí? Siguen libres y siguen haciendo política y siguen teniendo un peso importantísimo, y realmente es vergonzoso, pero se ha logrado cambiar el nombre de la estación, ¿no? Uh-huh. Se sacó el nombre nefasto de la Avellaneda, y se les puso el nombre de los chicos, ¿no? Así que eso es muy importante. De la estación Darío y Maxi, en la estación Darío y Maxi se va a realizar toda esta movida del día 25 y del día 26 por los 10 años del asesinato, de la masacre del puente Pueyrredón, ¿no? Ahí en toda la estación. Así que están todos invitados, la gente que está escuchando está invitada, y vamos a ir ahí, me imagino, con nosotros. Yo iré el lunes, Seba. Uh-huh. Así que me vas a acompañar ese lunes o el martes, sí. No sé cuándo, Negra. Uh-huh. Así que vamos a estar ahí presente, y tenemos este folleto que tenés para leer ahí, ¿no? Sí, amigo. Acá es un poquito largo, lo voy a leer rápido, pero está uh-huh. Es muy interesante. Esto que se llama Asco, el artículo, y lo escribió Eduardo Aliberti, ¿no? Referido a lo sucedido en la masacre de Avellaneda. Dice así: uno le ha pegado mil vueltas al asunto y ha tratado de encontrar el modo de guardar esa elemental distancia que separa al análisis periodístico de la bronca más primaria. Y uno ha resuelto que esta vez no podrá ser, porque podría, pero no quiere ni cree que deba. Hay un límite que separa las formas profesionales del mandato de las tripas, y prefiere que algunas de las primeras se vean afectadas, si es que al cabo las segundas se sentirán más en un lugar, menos retorcidas. Uno va a violar entonces ciertos códigos de este oficio, escritos y no, como el no hablar en primera persona o el no referirse a colegas y autoridades en términos hirientes y hasta insultantes. Pero es que han declarado la guerra de manera oficial y ni uno ni nadie enfrenta al enemigo con fuegos artificiales. Así que, sencillamente y en orden aleatorio, me dan asco los operadores de prensa, pero sobre todo los tilingos, las tilingas y las conciencias lobotomizadas que en medio de la sangre de un sistema atroz se pusieron a sacar las cuentas de la interna piquetera. Me dan asco los que tuvieron que esperar las fotos para decir que fue la policía. Me dan asco los que no entienden que siempre es la policía. Me dan asco, Duhalde, vos y tu maldita mejor policía del mundo. Me dan asco los que le piden a los manifestantes que salgan a cara descubierta, como si eso fuese la península, como si esto fuese la península escandinava, y después no se usasen las identificaciones para entrar en los barrios y las casas y cagarlos a palos. Me dan asco, Atanasov, vos y tu preparada de terreno de las últimas semanas para asociar las movilizaciones al caos y cubrirte de las consecuencias de salir a matar. Me da asco esa buchonería periodística que denuncia a los palos y a las piedras de los piqueteros como si, además de cagarse de hambre, tuviesen que defenderse con una imagen de la Virgen. Me dan asco a Haddad. Me da asco que haya que decir otra vez que no hubo errores ni hubo excesos. Me dan asco los que se alarman por los locales comerciales hechos mierda, pero sostuvieron con su voto durante una década la política que destruyó a las pymes. Me da asco Grondona. Me dan asco los pelotudos que quieren una policía profesionalizada con sueldos de 400 mangos y después salen a pedir recortes en el gasto público. Pero me dan más asco todavía los que suponen que en sistemas como estos puede haber una policía que no sea funcional al sistema. Me dan asco, mucho más asco que cualquier consciente hijo de puta, los imberbes que ni siquiera son capaces de asociar la represión y el operativo de prensa que la preparó con el operativo de reinstalar a Menem y a la dolarización como única salida frente al caos. Me das asco, Rukauf. Me dan asco esos maricas del periodismo que, aún después de ver el retrato de los pendejos fusilados por la cana, dicen muertos en vez de asesinados y disparate en vez de emboscada. Me das asco, Pequebú, venido

conocerse. Desde ese instante mi cuerpo y tu alma juegan a conmoverse. Ese reflejo de tu sonrisa iluminó el momento en que tu alma cruzaba el cielo y así tu vuelo seguí. Baila conmigo, baila esta samba, trae tu cuerpo hacia mí. El ritmo de la tierra, se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radio Nauta. Por Radio Nauta. FM 106.3. Tocate algo, Tula, ¿no? Esa sería la frase indicada para este percusionista que está sonando ahora, Alejandro Tula, percusionista de Luis Harina. Tocate algo, Tula. O digamos. Tragá Pato Molina también podría ser. Sí, porque la gente no sabe si se le está cayendo la baba. No, tiene, no, no, estoy si cayendo la baba por si lo anestesiaron o si está comiendo pizza. No, ¿cuál lentita? ¿Cómo va a decir así? No. ¿Cuál lentita y los cochinos dormidos? Viste, cuando vas lentito te quedas así. Tiene dormida la parte de acá al costado. Bueno, nos pongamos serio, porque esto es un programa serio, ¿no? O eso intentamos serlo. Aunque muchas veces nos sale otra cosa, ¿no? Con los bloopers, con todo. Ah, vamos a hacerlo de los bloopers, por favor. Acordate eso, te pido por favor. Laburo eso, te mató. Carucha, vamos a hacerlo de uno. Te mandó yo te juro, yo te lo busco, te anoto minuto tanto, de minuto tanto a minuto tanto, claro. Tenés un grupo. Tenemos que dividir la cantidad de programas por persona y cada uno va chusmeando. Claro. Está bueno que la gente sepa cómo nos vamos a organizar. Exactamente. Bueno, ¿qué estuvimos escuchando recién? Eso sí, exactamente, verdad. ¿Qué escuchamos? ¿Qué estuvimos escuchando? A nuestro amigo. Primero Rally Barrio Nuevo, escuchamos con Ey Paisano. Exactamente. Después de eso vino la samba para Juliana, de Diego Ortiz. Diego Ortiz, interpretada por Diego y por los hermanos Ortiz ahí. El disco grabado hace unos años. Claro, ¿no? Sí, hace ya unos como 10 años hace que grabaron ese disco. Ortiz. Amigos. Bueno, ellos van a estar también acá en el programa. Hoy vamos a traer a traer uno de ellos que no pudo venir. Chalo. Al Chalito, pero ya lo vamos a tener acá al Chalo y a los Ortiz también. Así que eso es lo que había pasado, ¿no? Y también habían pasado las chicas de la escuela de danzas que habían estado hablando, que estuvimos hablando un buen rato porque se merece ese espacio, ¿no? Es algo muy importante y la problemática que ellos están. Bueno, y acá tenemos un comunicado que ellas nos han dejado, nos han señalado algunas partes que las voy a leer. La más importante es clausura, dice el título, clausura, cese de actividades y toma de la Escuela Superior Provincial de Danzas Tradicionales Argentina, José Hernández, de la ciudad de La Plata. Bueno, y acá dice, creada en 1948, es la primera institución oficial y gratuita de nivel superior, formadora de docentes artistas de Latinoamérica. De Latinoamérica, mirá vos. Sin sede propia hasta 1982. Funcionando entre 1948 y 1982 en lugares prestados e inadecuados. Cuando la Dirección General de Cultura y Educación destina una vieja casona de dos pisos, constituyéndose en la primer sede edilicia institucional propia y exclusiva. El martes 27 de marzo de este año, a las 11 horas, se clausura la sede por problemas edilicios. Hoy, 84 días sin edificio y sin clases, llaman los chicos. Durante 56 días se tramitó de un inmueble potencialmente apto se desestima por el gobierno provincial por implicar un gasto excesivo. 700 alumnos sin clases, son la cantidad de alumnos que tiene la escuela, ¿no? Son 700 alumnos que han quedado ahí dando vueltas, ¿no? Llegando, muchos han tenido que volver, como decíamos hoy. La solución planteada por la Subsecretaría de Educación de la provincia es el préstamo de unas aulas en una escuela primaria. No cumplir con ninguno de los requerimientos necesarios para el desarrollo físico de estas carreras de 4 y 5 años de duración. Que quede claro que no es que los chicos se ponen en exquisitos con estas supuestamente treguas que les dan desde la provincia. Son cualquiera, esa es la posta. La cuestión es que son cualquiera, o sea, es parte de un mecanismo de una estrategia de querer cansarlos y desplazarlos, y me parece que cerrar la escuela, ¿no? Es el fin de esta cuestión, porque les ofrecen cosas, pero son cosas que, o sea, no le cuesta nada a la provincia conseguir un edificio, no le cuesta nada no. a la provincia conseguir un edificio para que nada. Los chicos puedan tener sus clases. La verdad, si uno se pone a ver, no le cuesta nada. Entonces, bueno, y bueno, por último, dice acá, por todo esto, el día lunes 18 de junio se decide la toma de la escuela clausurada, ¿no? Que es el edificio que está acá en 7, entre 59 y Plaza Rocha, ¿no? Bueno, este es el comunicado que hemos leído así en una síntesis. Y los chicos se van a estar concentrando mañana era, ¿no? Mañana a partir de la mañana. A partir de las 11 en Plaza Rocha, sería 7, entre 59 y Plaza Rocha. Desde las 11 hasta la 1 van a estar ahí, así que quienes se quieran acercar a apoyarlos van a estar ahí. La gente se va a enterar porque es una zona muy transitada, una zona casi céntrica, digámosle, y de alguna la gente van a hacer ruido, así que se va a enterar la comunidad de acá de La Plata, ¿no? La sociedad de La Plata. Muy bien. Y tenemos también el año nuevo andino. Sí, hoy es que se titula. Hoy es el Inti Raymi. Así Uy, es. Casi tiro todo. Eso es hoy. En realidad no es año nuevo, ¿no? Porque en la cosmovisión, ¿no? De los pueblos andinos, no existe lo nuevo, sino que existe lo cíclico. Mira. Y que se retroalimenta, ¿no? Que descansa para tomar fuerza y volver a surgir. De esa manera, bueno, esa es su cosmovisión. Estoy enredada con el cable, perdón, ¿no? ¿Cómo decía? La vida complicada. Ahora sí. Y es la manera, ¿no? En que ellos ven al mundo, ven a la tierra, se ven a sí mismos, al cosmos. Entonces, por eso hoy se celebra la fiesta del sol. Ajá. Que, bueno, para ellos, vamos a hablar, no para ellos, sino para nosotros, o por lo menos yo me siento, comparto, y me siento completamente identificada, ¿no? Esta celebración es de extraordinaria importancia para todo el pueblo andino, los pueblos originarios de América. Bueno, está profundamente, como lo dije recién, enraizado en la cosmovisión indígena. Los antiguos sabios comprendieron que en el devenir del mundo hay un momento en que todo vuelve a comenzar, y entonces le rindieron culto. Este momento es el Inti Raymi, que lo marca el calendario quichua aymara. Este momento no es elegido al azar. En el ciclo de los días y las noches, el camino del sol señala la noche más larga, que es el solsticio de invierno. Esa noche es muy esperada. Entonces se ruega y se ofrenden, se hacen ofrendas para que el nuevo ciclo pueda comenzar. Se calienta la tierra, la Pachamama o tierra madre, para ayudarla y llamar al Inti, el nuevo padre que preside todo lo que vive en el aire, el agua y la tierra. Bueno, de esta manera se hace celebración. Yo concurrí el año pasado, hoy no pude asistir. Acá en el Parque Saavedra se hace. Se hizo la celebración. Bueno, los más sabios que están a cargo de la ceremonia dicen sus palabras. Se prende un fuego, como dice ahí, para calentar la tierra. Se le habla a todos los los antiguos, se invoca a todos los antiguos sabios que están en otro plano. Y bueno, y es una festividad, se baila, se canta, se invoca al sol, esta energía, ¿no?, que sube de la tierra y baja del sol. Y bueno, por supuesto, se bebe, se come, se tocan instrumentos, se canta y se baila. Así que eso es, en resumidas cuentas y hablando muy sencillamente, de la manera más escueta, el Inti Raymi. Así que bueno, hoy comienza. Bien, muy bien. Niños de la quebrada, sus sueños al aire dan, van cantando en sus coplas los deseos que vendrán, van cantando en sus coplas los deseos que vendrán, tristes en sus miradas y el sendero que va los lleva hacia la escuela, muy lejos de su hogar, los lleva hacia la escuela, muy lejos de su hogar, los recuerdos me traen mi infancia muy feliz, el pan que hacía mi madre pensando el porvenir, niños de la quebrada. Piedras, palos y caña sirven pa' construir castillos de ilusiones y un mundo infantil. Castillos de ilusiones y un mundo infantil. Pasteando sus ovejas, la tarde se le hace gris, las ojotas y medias, el frío se hace sentir. Las ojotas y medias y el frío se hace sentir. Los recuerdos me traen mi infancia muy feliz. El pan que hacía mi madre pensando el porvenir. Niños de la quebrada, yo los vi El ritmo de la tierra. De la tierra se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radio Nauta. Por Radio Nauta. FM 106.3. labios quebrados, zampoñas y quema sonando, antiguo respiro en la boca. Muy bien, seguimos en Folclore Vivo, acá por FM 106.3, Radio Nauta, desde Lola Vázquez. Y decía la negra Nadia Matilde, hablaba de la celebración, ¿no? De la renovación del sol. Y me corrigió a mí que no es un año nuevo andino, sino que es justamente la renovación de un nuevo ciclo. Y que tiene que ver mucho con la cosmovisión del hombre andino con respecto al universo, ¿no? El del hombre, en relación del hombre con el universo, con el sol, con los ciclos de la vida. Está todo muy ligado, ¿no? La noche más larga hoy, se renueva el sol, es como todo muy, también muy gráfico, muy, muy palpable todo, ¿no? Cómo se lo ve al sol hoy menos que otros días. O sea, es impresionante creer realmente en eso. Es jugarse por un sentido, digamos, ¿no? Del cosmos, del universo, de la energía misma, de muchas cosas que comprender que tienen, el funcionamiento, claro, de la energía. El funcionamiento de la energía y de todo, exactamente, sí. Y esto es lo que es el Inti Raymi, así se dice. La celebración del sol. ¿Y quién más también comprendería sobre todo esto que el señor Ricardo Vilca? Ricardo Vilca, ¿no? Sí. Que hace dos días, un 19 de junio, allá por 2007, bueno, desaparecía físicamente, ¿no? Falleció un 19 de junio del 2007. Estamos escuchando ahí uno de los temas más, que por ahí más populares. Lo hizo muy, muy popular Divididos. Divididos de Bruno Arias, ¿no? Sí. Tremendo, sí. Yo tengo una anécdota, de repente le voy a contar, que me la contaron ahí en Purmamarca, cuando estuvimos este verano. Me la contó Huguito Bayón. Ajá. Que era percusionista de Jacinto Piedra, que se instaló a vivir ahí en Purmamarca. En Purmamarca. Y que lo conoció a Ricardo Vilca, los conoció a todos, ¿no? Porque se instaló a vivir ahí y tuvimos la oportunidad de conocerlo, ¿no? Sí. Hace poquito. Pero bueno, ahora voy a contarla después con respecto a Dividido y Ricardo Vilca. No, y bueno, y eso era recordarlo porque fue músico, compositor y maestro rural. Uh-huh. Yo he escuchado bastante de Vilca personalmente. Creo que es uno de los compositores más sensibles que, uh-huh, que he tenido el placer de oír. Como compositor, como maestro, realmente una tarea gigantesca la que hizo Vilca. Así que bueno, era eso nada más. Recordarlo en el día de hoy. Exactamente. ¿Seba? Sí. Yo lo tuve la oportunidad de escucharlo acá en La Plata. ¿En la Salamanca? Sí, en la Salamanca. Y verlo de cerca, no, me sorprendió la humildad del tipo, ¿no? Uh-huh. O sea, como muy, muy puro, sí, muy sano, muy en el sentido de poco contaminado de esas cosas, sí, de los músicos, ¿no? Del ego y esas cositas, ¿no? Que suele haber. Y claro, y la capacidad de compositiva del tipo este era increíble, ¿no? Las melodías que hizo Ricardo Vilca, música de película, de cualquier película podría ser. Sí. Bueno, y era un tipo que conocía muy bien a su gente, que conocía, que representaba muy bien con el color de su música, como nadie, ¿no? O como pocos a su gente de allá. Así que también recordarlo, por supuesto, en este aniversario de su hace dos días, sí. Yo también me acuerdo, capaz que vos te acordás, si lo vimos el mismo día, de una anécdota que contó él mismo en la Salamanca, que contaba que andaba caminando por ahí, por los cerros, y de repente se le ocurrió una melodía, uh-huh, y no tenía nada para anotar y sabía que no se la iba a acordar jamás. Entonces agarró una piedra y la tocó y se dio cuenta que en distintos lugares sonaba distinto. Entonces agarró con otra piedra y le hizo rayitas a la piedra donde sonaba, donde para él poder guiarse y recordar, claro, la melodía que se le había ocurrido, ¿no? Y bueno, y después también creo que dijo, capaz que me estoy equivocando, músicos, atentos, pero creo que recuerdo que había dicho él mismo también que las piedras están en re menor. Ajá, mirá, así no que sé. Pueden comprobarlo después, vayan no a sé. Chocar piedras por ahí. Están en re menor. Esa fue una anécdota que contó él mismo. No sé si estuve ese día, pero sí me acuerdo porque tocó con mi guitarra. Ah, un sí. placer, mirá, un gusto placer, que me di ahí. Sí, la guitarra esa, viste, que tengo ahí en casa, mi criollita. No sé qué problema tenía su guitarra y le di la mía y tocó todo el show con esa guitarra. Y después de otra que con el Chato, el vientista, de él dice que hacían chistes y se cagaban de risa. Sí. Sí. Y por allá dice, claro, Ricardo Vilcara todo, le gustaba el vino como... No sé, como a nosotros. Le metí ahí entre pecho y sí, bigote. Sí, le gustaba mucho. Era tomador, ¿no? Y el Chato dice al maestro dice le dice mosquito, dice, porque hay que matarlo para que deje chupar. Bueno, y la que a mí me contó ahí en Pumamarca, Hugo Bayón, que es un percusionista. Hugo Cazón. Cazón, perdón, me confundo siempre el nombre. Cazón, Hugo Cazón, que era percusionista de... Jacinto Piedra, que se instaló a vivir ahí, impresionante, ¿no? Llegamos increíble el lugar donde vive. El percusionista que había sido de Jacinto Piedra, nada de más y nada menos, digamos. Y era Jacinto, llegábamos al lugar, ¿te acordás, Carucha? Vos estabas también, ¿no? La noche que ustedes llegaron ahí a Pumamarca, fuimos a ese lugar, a esa casita que tiene ahí, Hugo Cazón, era Jacinto. Era lo que podría haber sido Jacinto hoy en día, hoy digamos. En día. Lo musical también, porque sigue tocando él, haciendo su en su casita, ¿no? Un barcito chiquitito, sirve algo para comer, ¿no? A la gente, la gente va, se siente en el piso y escucha un show muy personal, muy lindo, ¿no? Y ahí después yo lo escuché contar la anécdota esta de Vilca, que era de los me la contaron dos personas, una fue él y otro unos chicos que también que andaban por ahí, que conocían también por otro lado, algunas versiones cambiadas, de cómo se conoce Ricardo Vilca con Divididos. Que en el momento que Divididos hace un recital en el norte y busca grabar con un músico de allá, hacen como una especie de audición y participan músicos de Jujuy, ¿no? Y del norte. Y la cuestión es que Vilca llegó tarde a la audición y no se pudo presentar en la audición. La cuestión es que Divididos después se va a comer a un bar, la gente de Divididos, y del lugar en donde tocaba Ricardo Vilca. Cuando toca Ricardo Vilca, toca este tema que está sonando. Cuando toca este tema, Moyo y los músicos de Divididos paran la oreja y dicen: no, ¿quién es este tipo? Ricardo Vilca. Entonces ahí le dicen: usted tiene que venir y grabar con nosotros. Entonces ahí los llevaron y grabaron este tema que después fue tremendo, ¿no? Pero vos fíjate lo que son las causalidades, ¿no? No creo que sea casualidad, ¿no? Así, y llegó tarde a la audición y después fue, tocó en su barcito y los chabones fueron a comer ahí y lo escucharon de casualidad, digamos, porque podrían haber ido como a otro lugar. Pero no de casualidad, perdón, de causalidad. Porque hay algo ahí, hay algo. Sí. Yo por creo algo son en las cosas. Creo en que... La cuestión energética. La cuestión energética, de alguna manera... De que las hay, las hay. Que un monstruo como Ricardo Vilca, con toda su humildad y toda su a la vez toda su grandeza, ¿no? Con estos monstruos también del rock, como son Divididos, hagan plum. Se juntan en un solo lugar. Y fue así, ¿no? Y así es. Bueno, así que vaya nuestro homenaje para este maestro de nuestra música popular. Desde nuestro humilde programa desde nuestro acá. Humilde programa, sí. Y de lo poco que sabemos del maestro, sí. ¿No? Nosotros lo conocemos, pero bueno, sí, sinceramente sabemos poco de él. Y muchos como él, como también el Colla Mercado, ¿no? Sí. Que también, claro. También vamos a hablar del Colla Mercado. El Cosita Mercado vivía acá en La Plata. Sí. Y era docente en la Escuela de Danzas Tradicionales. El Colla Mercado. Sí. ¿Qué diría el Colla, sí. o qué dirá en este momento el Colla Mercado? con el estado de la escuela, ¿no? Sí. Hay muchos profesores de la escuela. Las chicas se quedaron por acá, ¿no? Las que están allá atrás, se quedaron a compartir el programa. Pero muchos docentes de la Escuela de Danzas Tradicionales que realmente Por ejemplo, hay uno que se llama el Tucu Dante Pereira, que es un músico, un bailarín, ex bailarín de la compañía infantil de Chazarreta, que bailaba, era compañero de Vitillo Ávalo, ¿sí? Y fue profesor, docente durante muchos años de la escuela José Hernández. La hija sigue siendo ahí, exactamente, sí, eso me contó una vuelta. Amigo, el Tucu, yo he ido un montón de veces ahí, vive en Tolosa, a la casa, vive con la mujer. Y me contaba muchas cosas de la escuela, siempre se siente muy directora, exactamente, directora fue la mujer. Y bueno, no lo veo hace un montón al Tucu, pero estaría muy bueno por ahí alguna vez hacerle alguna entrevista. Sabe todo, es impresionante, es un libro abierto. Y hace una onda, Vitillo Ávalos, bueno. Y vamos con el Tucu, con el aparatito acá y le hacemos. Vamos con el aparatito y le hacemos una entrevista. Hacemos una entrevista. Yo le hice una entrevista una vuelta para, sí, para la presentación del disco. De los Chaza, participó él con una entrevista en el video. En el video, claro. Ah, sí, me acuerdo. Porque tenía que hablar de la compañía de Chazarreta infantil de aquella época. Uh-huh. Y quién mejor que alguien que haya participado de eso, ¿no? Así que el Tucu, vamos a ver si lo podemos contactar. Y que también, él, bueno, tiene sus años, ¿no? Uh-huh. No sé cómo será el tema de la movilidad. En ese momento creo que andaba manejando igual que Vitillo. Tenía su autito, ¿no? 80 y pico de años, los tipos siguen manejando ahí. 90 cumplió Vitillo la última vez, ¿no? 90 años, sí. Y siguen manejando. Uh-huh. Pero bueno, estos realmente personajes importantísimos que formaron parte de la escuela de danzas tradicionales, que hoy no tiene edificio. Uh-huh. Así que bueno. Así que bueno, vamos a escuchar entonces Ricardo Vilca, Rey Mago de las Nubes, por León Gieco. Chiquititos del pueblo aquel, solo quieren pan, agua y juguetes. Rey Mago de las Nubes que se van hacia otros lugares. Hablan bajito, sonríen al suelo y se persignan por agua del cielo. Un mundo de viento con las campanas sonando en el pueblo. Porque tienen el sol, porque tienen la estrella, llevan el ángel de la vida. Estar tan abierta la montaña, lejos está el río con el agua. Cualquier primavera se hace esperar para poder dar flores. El aire que se agita tras el vuelo de almas que pasan con la voz, bendice rezos y algún nacimiento. Porque tienen el sol, porque tienen la estrella, llevan el ángel de la soledad, cruzan las nubes hacia la El ritmo de la tierra. De la tierra. Se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radio Nauta. Por Radio Nauta. FM 106.3. Bueno, seguimos acá en Folclore Vivo, en por Radio Nauta FM 106.3. Estuvimos entonces recordando al maestro Ricardo Vilca, y bueno, y pasó ahí Rey Mago de las Nubes. Tenemos una gacetilla bastante movidita, bastante, ¿no?, movidita este fin de semana. Sí, este es un programa que va los jueves a la noche, ahora larga en La Plata la movida, ¿no? Folclórica de peñas y un montón de movidas culturales. Pero bueno, también hablamos de un montón de cosas que bajo ningún punto de vista vamos a dejar pasar. Así que por eso hablamos de Darío, de Maxi. El año pasado, iba a decir, el programa pasado hablamos del Che, hablamos de la problemática de la escuela. Así que, bueno, es un programa que donde converge, ¿no? Todo. Siempre vamos a tocar, siempre vamos a tocar esos temas y le vamos a dedicar el tiempo que sea necesario. Así que si por ahí están escuchando y escuchan que hablamos mucho, y bueno, para nosotros es realmente importante, ¿no? Uh-huh. Está bueno. Así es. Así que bueno, arranca hoy una agendita apretada. A ver. Hoy en la Salamanca. Yo no sé quién está en la Salamanca hoy, les digo la verdad. Pero hay siempre. Pero digamos, hay movida en la Salamanca. Javier Camino, seguro. Javier Camino. Sí. Bueno. Seba Caire, ¿no estás hoy? Calle 10, esquina 60. Sí, voy a estar tomando cervecita. Seba Caire, si quieren brindar con él, pueden pasar. Una acotación para lo que ha sido la peña del martes pasado acá en el Olga, hace dos días atrás. Tremenda, 200 personas aproximadamente acá en el auditorio. Estuvo impresionante la convocatoria de lo que fue la primera peña de lo que va a ser este ciclo, una vez por mes, folclore acá en el auditorio, ¿no? Así que en la próxima viene el Seba Caire. Sí, la nuestra es en agosto. En agosto. No, y antes está Hijo del antes Tiempo. Antes está la de Hijo del Tiempo. Hijo del Tiempo. Matías de Alessandro. Matías de Alessandro. El 8 o 9 de julio es la de Hijos del Tiempo. Sí. Y Camote Picante va a estar también. Eso, Camote Picante, Matías y los Hijos del Tiempo. Es la próxima, sería la de julio. Y la de agosto estás vos, Seba, con. Sí, y todavía no está definido con quiénes más, pero bueno, van a ser tal vez los Ortiz. Con los Nocheros. Tenemos grupos con los Nocheros, el Chaqueño Palavecino y Soledad Pastorutti. Vamos. Sí, que así estuvo. No, sí. Y la idea, sabemos que todos los grupos de La Plata vengan y estén. Sí, es un espacio que está abierto en este espacio de folclore que se está instaurando en el auditorio, ¿no? Así que invitamos a los músicos a que se acerquen a está hablar acá, con los chicos. Está acá Emanuel de los Chaza, que también, obviamente que los Chaza van a ser parte también de la grilla de este año, ¿no? Claro. De lo que es la movida del auditorio de Olga Vázquez. También los Ortiz, como vos dijiste, que también seguramente van a estar algo más adelante. Con Ortiz, seguro. Pero vamos a seguir con esta gacetilla. Con la gacetilla. Mañana viernes en la Salamanca, Félix Sarabia y Ricardo Aré, 21:30 horas. También mañana en la Carpintería Cultural, 16:64, va a estar el Negro Rossi con Nico Marini y Pablo Tien. ¿Tien o Thierry? No me acuerdo qué escribí. Eso es mañana viernes. El sábado, 23 a partir de las 22 horas en Guaira, 46 entre 4 y 5 va a estar El Revuelo, Dalcio Paterlini y Silvana Di Matteo. De acá del sábado tengo otra, una peña que se hace, que Todos por Seba se llama, sábado 21 horas, calle 1 entre 62 y 63 en el centro santacruceño. Bueno, artistas invitados, dice, sale 10 pesos la entrada. Perfecto. El sábado también La Salamanca va a estar Cecilia Pal, Los Núñez y Ruiz Guiñazú. En la Carpintería Cultural, el sábado 16 y 64 hasta la Carpintería, va a estar S. Ortiz con sus canciones. Bien. Y el domingo en la Carpintería Cultural también se va a estar presentando una noche de canciones a muchas voces, organizado por Lucila Márcico. ¿Dónde es eso? En la Carpintería Cultural, la Carpintería. 16 y 64, bien, que se las trae la Carpintería, se te digo, trae este año. Así que bueno, también les quería comentar que recibimos un saludo, no sé si alguien revisó, en el WordPress, donde están cargados nuestros programas, donde vamos a sacar los bloopers. Ah. Les cuento que Folclore Vivo es internacional. Vamos todavía. Y nos dejaron un saludo. Dice, esto es de la semana pasada. A ver. Dice, Suecia, Estocolmo. Sábado 10 de la mañana, es lindo, esperanzador, escuchar la gente joven, consciente y comprometida de nuestra América. Hermoso homenaje al guerrillero heroico para los ateos y para los creyentes San Ernesto de la Higuera. Bueno, estoy esperando a mi hija, quiero tener listas unas empanadas vegetarianas. Ella viene viajando desde el sur de Malmo. Sigo con mis empanadas y escuchando las chacareras que seleccionó la hermosa Nadia Matilde. ¡Vamos! Y escuchando el programa. Gracias por el programa. Abrazos para ustedes desde el otro lado del charco, Juani. Qué bien. Así que vamos a mandar saludos para Suecia porque escuchan el programa. Grabado. No, claro, lo escuchan grabado pero no lo pueden escuchar en vivo. Ah, bueno. Porque allá a esta hora es al revés. Están durmiendo. Claro, están en el quinto sueño. Claro. Están al revés. Están mirando. Bueno, me expliqué. Se me ocurrió un dicho en mi pueblo, pero no me sale, no puedo decir. A los santos. A ver. Dijiste de la movida del sábado. Sí. De acá del Olga Vázquez. Repetilo. Sí. Repetilo, bueno, ¿cómo es el sábado? ¿A qué hora? De las 4 de la tarde era. A partir de las 16 horas. Arte al Ataque, Arte organiza. Va a haber una movida cultural. Yo voy transmitiendo lo que voy a decir porque no se escucha bien. No me acuerdo quiénes tocaban la parte. Aparte del Pato Molina. Van a haber un montón de tocando bandas, sí, que van a tocar. Va a haber más bandas. Acá. Bien. Así que nada, eso va a ser acá en el Olga Vázquez a partir de las 16 horas. Perfecto. Y bueno, estamos llegando al final. Vamos a mandar unos saludos acá que también nos mandaron. Saludemos. Nacho Ruano nos mandó saludos desde allá de Capital. Nachito, querido. Nachito, que nos vamos a ver este fin de semana, amigo. Sí, así que bueno, nos dejó saludos para todos. También nos mandan saludos desde Mendoza. Mi vieja. Saludos. Mendoza. Acá me dicen que son las 5 de la mañana en Estocolmo hasta ahora. Ah, ¿Quién dice? ¿Uno de allá, no? No, otro. Ah, ¿otro? Otro de acá. Sí, por ahí estamos despiertos. Son las 5 de la mañana. Le mandamos también un saludo al Gastón, al viejo Choto. Pará, no lo estoy insultando. Ese es el apodo. Ah, así que le mando un beso enorme. El viejo lindo. Así es. El viejo lindo. Sí, así es el apodo. Así el apodo. Sí, y lo puede corroborar. Escribí. Para que la gente sepa que no te esté insultando. Viejo, bueno, comparado con los apodos que ponen en Babio, mira, no lo puedo decir acá en el micrófono, así que. Así y que. Y en Cacharí también, ¿no? Claro. También. El mala vida había uno que le decían ahí, ¿no? En Cacharí. En Cacharí, sí. El mala fama también. El Concha. El Concha. No. No, bueno, ese es el de Babio, ¿no? Pero no había que decirlo. Bueno, ya son más de las 10. O sea. Pasan cada cosa en la tele. Dice, ya son más de las 10 y están haciendo, no sé qué están haciendo ahí. Así bueno, que bueno, si también. Yo te digo lo que dicen en Tucumán a los chagos en el barrio, se mueren, digamos. Pero bueno, no se puede. No podemos decir, ¿no? Hacemos otro programa distinto después otro día y buscamos otro espacio acá en Radio Nauta. Claro. Para. Claro. Pero bueno, no, porque si no se desvirtúa. Podemos hacer una sección apodos un día. Sección apodos. Sección apodos de cada uno. Apodos. Porque somos todos, sí, seguimos organizando el programa al aire. Porque somos todos distintos lugares, entonces hay apodos distintos en distintas provincias. Bien. Podemos organizar un ciclo. Uh-huh. Apodos. Bien. Claro. No tenía operadora. Bueno, ya nos vamos bien. Nos estamos desvirtuando. Vamos a despedirnos. Operador, despedirnos. No tenés esa pregunta número 12 de qué es el folclore por ahí. La número 12 no la tenía a mano y la quiero escuchar antes de irme y nos vamos despidiendo. Vamos diciendo los agradecimientos, ¿sí? ¿Les parece? Sí, ¿cómo no? Negra. Bueno, agradezco a la vida. A la vida. No, iba a decir una bestialidad. No me puedo concentrar. No. Bueno, nada, gracias a los amigos que están siempre, que nos acompañan acá. Gracias a las chicas de la escuela que vinieron. Gracias a ustedes por un nuevo programa más. Me encanta hacer Folclore Vivo. Programa número 16. Dejo para el 20. Sí, acuérdense. Andar armando los bloopers. Mando saludos entonces al viejo, a Nacho, para Suecia. Vamos a mandar saludos a mi vieja. Le voy a mandar un saludo y un abrazo muy fuerte al Jesús, que está medio complicado, así que también le mando un besote. Y a Jonel de Hijos del Tiempo también nos mandó saludos. Bien. Así que también le vamos a mandar un abrazo. Y bueno, y nada más. A toda la gente de Berisso. Y a toda la gente de, sí, por supuesto. La República de Berisso. La República Separatista de Berisso. Muy bien. Compañero Caire. Yo le quiero mandar para el muchacho acá de Estocolmo. Y que muchacha. Muchacha. Que nos vuelva a escribir y que nos cuente. Que nos cuente algo de allá. A ver, queremos saber algo de Estocolmo, ¿no? Sí, sí, por eso le estoy diciendo. Changa. Contanos a ver cómo es la vida por allá. A ver que, no sé, que nos tire un pantallazo, ¿dónde chiquito? ¿Dónde es? Porque dijo que está comiendo su empanada. ¿Empanada? Eso quiere decir que de algún lugar de acá, de Argentina, del norte, es. No, porque estaba comiendo empanada vegetariana. Es chileno. Es chileno. Bueno, que nos cuente cómo es algo de allá de Estocolmo. Así que le mandamos un saludo para ella también. Saludos a mi familia, saludos a los chicos que nos acompañaron acá. Y bueno, acompañamos a los chicos de la Escuela de Danzas mañana en la movilización desde las 11 hasta la 1. Y por Darío y Maxi, que los hemos recordado, Costec y Santillán. El lunes a partir de la mañana. La vigilia de la noche para el día siguiente. A partir de las 5 de la tarde ya empieza a haber actividades y se hace la vigilia para el acto el martes a las 12. A las 12 del mediodía en el puente, ¿no? ¿Así está bien? Bien, bueno, así que... ¿Vos mirá cómo...? A ver ahí. Fue un intento de respuesta a qué es el folclore. Volvé a pasar al operador. Escuchen con atención. ¿El folclore? No se entiende. Yo creo que... Se entiende, no. Yo creo que folclore... Mirá vos cómo agarró el micrófono él, nuestro operador. No, pasa que este es mi momento. Esteban Fernández. Yo quiero mandar un saludo a... Destellate. No, quiero mandar un saludo a Noruega. Ah. A Noruega. No quiero ser menos que la negra. Quiero mandar un saludo a mi familia, como siempre, a mi vieja que me está escuchando. Mira cómo se ríe el pato. Ah, no quiero escucharte que diga un saludo a mi vieja. Bueno, eso nomás. Un gusto haber compartido este hermoso programa musical. Acuérdate para hacer los bloopers porque te veo un laburo muy duro de edición. Está un día entero haciendo eso. Bien, y bueno, nada, yo le mando un saludo, bueno, a toda mi familia de ahí de Tucumán, a mi prima Leila que está prendida ahí en el radio, a las chicas de la escuela, obviamente agradecerles siempre por venir y contarnos la situación que nos interesa muchísimo. A Evelina, ¿no? Nuestra querida amiga Evelina. A Emanuel Lazarte, de Internet de los Chazas, que ha venido para acá, siempre cuando puede hacer una vuelta. Esperamos que ya van a venir los Chazas, estamos esperando que tengan esté más cerquita a sacar el disco, ¿no? A Orquesta Nativa, que lo están terminando de grabar, así que ya van a venir seguro todos los Chazas a tocar acá, en vivo. Y a mi querida amiga, Nadia Ortigosa, que está presente hoy acá y no está desde la cama. Qué raro que no esté enfermita ahí en la cama escuchando, ¿no? Porque vos fíjate que siempre manda mensajitos. Estoy tomando un trocito que es mentira. Sí, sí. Ahora está acá. Dudo. Con nosotros. Dudo de cuando estás enferma. Para mí se queda en la casa. Te quedas ahí con con un chongo. No. Esto ya se puso. Bueno, no tiene nada de malo. Y también, por ahí. También un saludo muy grande para toda la gente de bueno, dije ya, de Tucumán, ¿no? Sí. Bueno, nada, mi viejo, mi mis hermanos que están ahí escuchando, y mi tía Josefina, eso me está hablando. A mi tía Josefina, que ya la voy a ver dentro de poquito, y que bueno, nada más. Bueno, muchas gracias a todos. Este fue el programa número 16. ¿Tenés saludos por ahí? Sí, un último saludo. Que Tomás Gui, para allá de Saladillo, nos pedía que por favor le mandemos un saludo. Así que bueno, Tomás, un saludo para vos. Y nada así más. Muy bien, esto fue Folclore Vivo. Nos vamos con la guaracha, ¿puede ser? Sí, señor. Bien, bien al palo. Vislumbre del Esteco, el grupo más popular del norte, el grupo más popular de Santiago del Estero y de todas las provincias del norte. Para todos ustedes, Vislumbre del Esteco.